Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. Bueno, pues esto es una prueba con Anchor, a ver cómo sale la grabación. Estoy acostumbrado a hacer las grabaciones con Audacity y con Wave Editor, pero no sé cómo va a salir con este programa. Bueno, hoy es sábado, hemos estado por la mañana en un taller de manualidades, donde los pequeños han estado haciendo eso, manualidades sobre una temática que era el Día de la Paz, que se celebra hoy. Para mí que era el Día de la Paz el día 31 de enero, que lo celebran todos los niños poniéndose ropa blanca y demás, pero será hoy, no sé, o simplemente que han deseado hacerlo. Yo pensaba que iba a ser el taller de encuadernación, que era lo que está anunciado, pero al parecer lo han pasado para la semana siguiente, y ahora cuando hemos terminado he preguntado y ha sido suspendido, pero no solamente ese, sino todas las actividades que había. Claro, como es en el biblioteca, en la biblioteca provincial, y estamos ya con elecciones convocadas, seguramente eso dependerá de la diputación, no lo sé, supongo, o algún jaleo de eso será. Y claro, pues todas las partidas económicas, todos los proyectos, todas las leyes y todas las cosas que siguen estando paralizadas, pues siguen más meses todavía paralizados. Aunque llevamos bastante tiempo con la España paralizada, aunque pensemos que no pasa nada sin política. Bueno, esta es una de las cosas. Ahora mismo estoy en Casa Bermeja, que están haciendo la feria de la cabra malagueña, y están los pequeños disfrutando de un taller de hacer velas con cera de abeja. Le están explicando cómo funciona todo eso, cómo hacen las abejas la cera, la miel y demás, y les están repartiendo pues lo que es la cera para después ir dándole forma y poniéndole, no sé cómo se llamará, la mecha o cómo se llama. Bueno, vamos poquito a poco viendo lo que hay por aquí, hay un montón de cosas. Ahora vamos, después del taller, vamos a ver el ganado caprino, como es la feria de la cabra malagueña, y vamos a ver eso. Y una exposición de cuadros también que hay, y hemos estado viendo también muestras de exposiciones de queso, de miel, de todo, vamos. Que había pan también, había panes, había dulces. Había más queso que nada. Sobre todo queso, ¿verdad? Sí. Sí, está todo muy bueno. Bueno, pues seguimos con la ruta. Bueno, pues esto es todo, en la feria. A ver cómo sale la grabación. Lo estoy haciendo íntegramente, menos la entrada, íntegramente con la aplicación de Anchor. Bueno, espero que os pueda interesar algo de lo que estoy contando. Yo la verdad es que estoy disfrutando aquí bastante. Venga, hasta luego. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.